Naipiden Radio presenta El Hate. Muy buenas tardes, bienvenidos a El Hate, bienvenidos a la sintonía de Naipiden Radio. Estamos un jueves más aquí en directo para entretenerles, para informarles de lo que ha pasado en la actualidad de la semana. Esta semana concretamente se celebraba el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y nosotros queríamos empezar por ahí, porque eso es a lo que nos dedicamos cada jueves a eso de las 5 de la tarde, a expresarnos libremente en Naipiden. Desde aquí, pues nada, pues unas palabras para toda esa gente, todos esos periodistas que cubren actos en zonas conflictivas, para todos esos periodistas que no se autocensuran y deciden investigar aquí en Canarias o en España y que deciden sacar a la luz pública pues asuntos que le interesan a la ciudadanía, asuntos que al final terminan consiguiendo no solo informar, sino formar a los ciudadanos. Y yo creo que son necesarios los medios de comunicación, es necesario que se sigan expresando. Y me consta que la mayoría de los periodistas, de los que se dedican a esto, lo hacen con pasión y con la idea de reflejar la realidad lo más fielmente posible. Es cierto que detrás de ahí hay una persona que tendrá un punto de vista. Por eso nunca estaré de acuerdo precisamente con una canción de M-Clan que dice que la mentira está escrita en los periódicos del mañana. Yo no creo que la mentira esté escrita en los periódicos del mañana. Yo creo que hay medias verdades y hay una media verdad en unos medios y otra media verdad en otros medios. Y ahí están los ciudadanos para escuchar esas medias verdades y sacar sus conclusiones. Como nos apasiona esta profesión, pues comenzamos hablando de esto, pero ahora ya nos tenemos que ceñir a la radiosa actualidad y esta semana concretamente lo más importante es precisamente esa reunión tan esperada entre los dos líderes del país, entre el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy. Se esperaban pactos de Estado desde hace tiempo, los esperan los ciudadanos de un signo político y otro, porque realmente los políticos muchas veces piensan más en conseguir réditos políticos que en solucionar las situaciones de los ciudadanos, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición. Yo creo que fue un ejercicio democrático que se reunieran, que adoptaran medidas y medidas económicas. Como mínimo, hay cosas en las que se tienen que poner de acuerdo que son ineludibles y que parece que lo han hecho. José Luis Rodríguez, ¿qué acuerdos así se han llegado en esta reunión? Buenas tardes, Oscar. Bueno, en principio el principal acuerdo al que han llegado tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy ha sido reformar la ley de cajas. Como bien has dicho, hay asuntos en los que ambos partidos se tienen que poner de acuerdo, tanto en cuanto que son los partidos que gobiernan en las comunidades autónomas y hay determinados asuntos que afectan a las comunidades autónomas, como es el tema de las leyes de cajas. Es una ley que era necesaria reformar para agilizar las fusiones, porque si no, muchas de estas cajas de ahorro se iban a ver problemas a la hora de afrontar la situación en la que nos encontramos. Y se ha llegado a ese acuerdo para agilizarlo en 3 meses. El Consejo de Ministros se aportará un proyecto para esa reforma de esa ley, lo que facilitará que estas cajas se puedan funcionar de forma más, digamos, más rápida, ¿no? Eso evitará mayores problemas como pudo hacer la de caja de Castilla-La Mancha. Como las cajas las gobiernan en parte pues a través de consejos de administración en los que están representantes políticos de cada una de las comunidades, pues parece que las comunidades que estén gobernadas por el PP, pues al menos llegarán a acuerdos para conseguir fusiones. Pero qué difícil es, porque aquí estamos en Canarias y lo que es la Caja Insular de Ahorros de Canarias y la Caja de Ahorros de Canarias, es decir, la Caja de Caja Gran Canarias. Y Caja Insular. Hombre, claro, también, aparte de la cuestión política a la hora de negociar una fusión entre cajas, está también la cuestión económica y la cuestión del negocio. Caja Canarias nunca ha querido fusionarse con Caja Insular de Canarias porque es superior, es decir, el volumen de negocios de la caja de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es mucho mayor que el de Las Palmas y ella siempre lo que ha propuesto, desde que se ha propuesto desde la caja de aquí de Canarias, es una absorción por parte de la Caja de Canarias. Eso es lo que no entiendo muy bien en qué consistirá la ley esta, porque si el problema va a ser, el problema si es político, de acuerdo, pero si el problema es económico, ¿Cómo se va a obligar a una caja que está saneada a hacerse cargo, No, por ejemplo, de una caja que no está saneada y en qué condiciones? no, no se Entonces. está hablando de obligar, se está hablando de los que quieran libremente Sí, fusionarse, poner el marco legislativo a nivel exactamente, nacional como. agilizar los procedimientos para que esas fusiones no se alarguen en el tiempo y que Pero. puedan cogerlos en una situación de crisis económica en estas negociaciones, ¿no? Claro, pero que es una caja que está saneada. No creo que le interese una caja que no está saneada o que está con deudas graves. Entonces no entiendo que esa caja que está saneada quiera fusionarse con una caja que no está saneada. Bueno, en Eso realidad es lo que quiero lo llegar que parece es que las cajas, algunas estarán saneadas, pero más bien de sano hay una parte, pero hay otra parte que no está tan sana. Entonces, la medida, pues en principio, pues tendrá algún fin. Caja Canarias decidió hacer una fusión con y caja. hacer un banco. Con Caja Navarra. Porque no existe la posibilidad de hacer una caja de cajas. Es decir, no se pueden fusionar las cajas y hacer una Sí, caja. porque una caja a nivel estatal. No. Es que no es exactamente una Claro. fusión, ¿no? Es como. No, se crea un Es nuevo un un banco. negocio, Se crea un es una banco. especie de empresas que se unen, como Sí, cuando para. hay una empresa, varias empresas se unen para construir una autopista, es decir, se unen para construir la autopista. Cuando terminan de construir la autopista, pues cada uno por su lado. No, En no, no. este en En este principio en este caso se no. forma Banca Cívica y Banca Cívica Exactamente, es ¿no? un banco ya, que lo Sí. componen esas Que entidades ponía este ejemplo y ya, porque y ya está, ya está yendo gente, profesionales de, por ejemplo, Caja Canarias, supongo que de Caja Navarra, a una sede central Pero la en dif Madrid y empezar a actuar, incluso empezarán a abrir pero la di sedes, pero cada sucursales. cada cada entidad sigue teniendo su consejo de administración, independientemente de que hayan delegado en la banca cívica determinadas competencias, ¿no? Pero cada entidad Sí, existe. Sí. sigue siendo independiente, ¿no? Esa es la gran diferencia con las fusiones que se puedan producir, ¿no? Que es que varias cajas pasan a ser una única entidad. Sí, lo Además, que. hay que tener en cuenta que en España hay. Bueno, aquí en Canarias no lo vemos tanto. Está la caja rural también, pero en la península prácticamente Sí, en cada pueblo de más de 50.000 habitantes hay una caja. Es exagerado la cantidad de cajas de ahorro claro. que hay en la península. Y esas pequeñas entidades son las que Claro, que tendrán mayores problemas. problemas tienen ahora para hacer frente a las posibles retiradas de fondos de sus clientes. Otro de los temas que se abordó en la reunión entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero fue el apoyo a la deuda griega. Sí, al apoyo al plan de rescate que ha aprobado la Sí. Unión Europea y en la que todos los países de la zona euro tendrán que aportar dinero para que Grecia pueda hacer frente a su situación económica. En el caso de España, que le corresponden casi 10.000 millones. Y básicamente el acuerdo al que se llegó ayer en la reunión entre Zapatero y Rajoy es que no se haga demagogia con este tema. Es decir, que no vayan diciendo a nadie por ahí, mira, le prestamos 10.000 millones a Grecia, mientras aquí en España hace falta dinero para esto y para lo otro, ¿no? Básicamente esa es la idea Que es cierto, pero lo que pasa es que si no se los prestas a Grecia, al final Exactamente, el a lo dominó mejor a te tira nosotros, a lo también. mejor dentro de un año. España es el que necesitará de la Unión Europea ese préstamo, ¿no? Y Y yo es un creo que préstamo además, o sea, es un exactamente. préstamo en el que en Grecia va a tener que devolverlo con intereses del 5%. Exacto. O sea, que no es que el dinero se le regale Pero a. era fundamental también que desde la Unión Europea y que desde todos los países que componen la Unión Europea, en este caso la zona de euro, apoyen sin ningún tipo de dudas a Grecia, porque eso va a generar cierta confianza en los mercados de inversión y eso va a provocar que no siga creciendo la incertidumbre y siga. Hoy el propio Trichet hoy dio una rueda de prensa diciendo que ya ve síntomas de recuperación en la Unión Europea, a ver si es cierto eso. Lo que pasa es que, claro, Grecia es que tenía un pufo ahí Claro, increíble. Dice que había algunos comisarios europeos que sabían o intuían que en Grecia pues la cosa no estaba tan bien Y claro, resulta que ¿quién tiene la culpa de eso? Pues supongo que los políticos griegos o la sociedad, los bancos, etcétera. Ya lo comenté. Pero claro, las revueltas ahora que se están produciendo en el país con huelgas de 48 horas, lógico, porque claro, la gente se le está tocando el bolsillo y cuando se le toca en el bolsillo todo el mundo se subleva. Se están haciendo reformas y se están tomando medidas que, por ejemplo, en España serían impensables, como reducir el salario a los funcionarios. E incluso se está hablando de reducir funcionarios. Es decir, aquí eso es impensable. Y la situación en Grecia es bastante complicada. Ayer mismo en las manifestaciones se produjeron 3 muertos. Así que ya incluso puede degenerar en violencia, ¿no? El tema no es ninguna tontería, aunque nos parezca y nos resulta a lo mejor un poco lejano. No es ninguna tontería. No, y entenderlo no es tan fácil, porque cuando se dice nos puede tocar a nosotros, le vamos a prestar, es difícil explicar que dentro de un año nos puede tocar a nosotros, cómo nos va a tocar a nosotros, cómo afecta el hecho griego a toda Europa. Y es necesario, explicar bien que es necesario que España apoye a Grecia en este momento, aunque tenga que hacer un sacrificio además, en el presupuesto nacional. Todos los países han tenido que aportar en relación con su PIB el dinero para darle a Grecia, así que Alemania, Francia son los que más han aportado. Bueno, también, aparte de los temas serios que se trataron en esa reunión, tenemos esta tarde con nosotros un comentarista que nos va a hablar de la otra visión de lo que no se vio o de lo que no se habló en los periódicos, en la primera página de esa reunión. Don Jaime Peñafiel, buenas tardes. Bienvenido al Heito. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. En Haití, en radio, en el Heito. Ayer en Telecinco y hoy en el Heito. Voy a quitarme las gafas porque no oigo bien. Se quita las gafas porque no oye bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció? Lo estuvimos hablando. Le pido pastor. María Teresa Campos y yo. Lo dijimos. Las corbatas de los dos líderes de Raya parecía la carta de ajuste. No le gustaba la corbata. No le gustaba. Falta de elegancia. Claro, no transmiten seguridad, no transmiten seriedad, ¿no? Estuvieron gritando, se oían las voces. Desde fuera. ¿Y qué se decía? Lo comentamos a Héctor Martín, María Teresa Campos y yo. Estaban diciendo de todo. ¿Qué se decían? ¿Qué oía usted? La culpa es tuya, que no tomas medidas. ¿Y qué le decía Zapatero? No estás haciendo demagogia, le decía. Me gusta. Ya lo sabes vos, Esponja, María Teresa Campos, lo sé yo. Este país hay que sacarlo adelante. Pero no sé cómo. No sabe cómo. Después, José Luis Rodríguez Zapatero llegó tarde. ¿Pero cómo va a llegar tarde si vive allí? Pero llegó tarde. ¿Usted está seguro de que llegó tarde? Hay muchos que querría que no hubiera llegado. A usted lo que está haciendo referencia es que mucho que no le hubiera gustado que no hubiera llegado nunca a la Moncloa. A la Moncloa. O sea, Jiménez Los Santos. Es decir, que para muchos... Héctor Martín y yo. Y Bob Esponja. Y María Teresa Campos. Y Bob Esponja. Y Bob Esponja. Lo hemos comentado alguna vez. Y yo lo que quiero decir es que también se habló de Belén Esteban. ¿También? Nadie lo dice. Nadie quiere decir... prestigio a los políticos, pero es verdad. ¿Y de qué hablaron? ¿De cuál fue el tema? Estuvieron 3/4 de hora hablando. De la situación de Andreita. De Andreita. Y de la situación de Belén Esteban en el programa este de baile, ¿no? Que está incluso ha tenido enfrentamiento con... Los de Calabardo. Héctor Martín. María Teresa Campos. Y yo. Y Bob Esponja. Y Bob Esponja. Lo estuvimos diciendo. Es que espera un momento, es curioso porque ¿cuánto duró la reunión? Entre dos horas y 45 minutos estuvieron hablando de Belén Esteban. Estuvieron hablando de Grecia, de la defunción. 15 minutos. Y como ustedes saben, Zapatero es del Barcelona. Sí, y Rajoy del Madrid. Y también estuvieron hablando del Barcelona, Tenerife. Ajá. Sí, y lo sabía José María García, María Teresa Campos. Y yo esto es lo que quería decir. Sí, a mí sí me gustaría aprovechar, ya que está por aquí y usted que es gran conocedor de la prensa rosa. De la prensa rosa, iba a decir de la Casa Real, que ha seguido usted mucho tiempo a la Casa Real. ¿Qué le parece la nueva imagen oficial de los príncipes de Asturias? Lo estuvimos hablando, Pepe Moreno, de esa campa, y yo. El príncipe magnífico, una imagen. Elegancia señorial, personificada, ¿no? Y la Leticia, la su majestad. Ah, perdón, es que... su majestad, perdón, perdón. Un renuncio, ha sido un error. Su majestad. Su alteza, su alteza. Con la misma ropa que en la toma de mano. Eso es fatal, color marfil. Pero bueno, eso es una señal de austeridad. De en que, los tiempos que corren, además. Hay que variar el mensaje, es necesario. La Casa Real lo sabe María Teresa Campos. Vos esponja. Vos esponja. Incluso Papá Pitufo también lo sabe. ¿Y cómo hubiera sido el traje que usted le hubiera puesto? Yo le hubiera puesto un traje fucsia. ¿Y llegó tarde, Leticia? Llegó tarde a la foto. O demasiado pronto. Llegó tarde, el príncipe es impaciente, el padre lo ha dicho. Hay problemas, este en hombre, ese matrimonio hay problemas. Su majestad, yo le dije, no sabe dónde se mete. Le van a durar 2 telediarios. Lo sabía también María Teresa Campos. Yo con esto creo que ya he aportado toda la información que no se sabía. Ha sido un honor tenerlo aquí y esperamos volver a contar con usted y si puede traer algún día a María Teresa Campos, pues... Y a Papá Pitufo. Bueno, esas son las manifestaciones de Jaime Peñafiel, que bueno, habla de esos pequeños detalles que no se ven, que no, de se los ven que no se hablan en las crónicas políticas, pero en las crónicas de actualidad. Y que interesan también a, sí, a claro, la gente. Interesan más que las otras muchas veces. Bueno, y otro tema que está influyendo y que está aconteciendo es precisamente ese desastre ecológico, un desastre ecológico en el Golfo de México. Está vertiendo un pozo petrolífero de British Petroleum, la BP, unos 8.000 barriles de petróleo, 8.000 litros de petróleo. Toneladas. A ver. 800 y pico toneladas de petróleo. Diario. Pero una barbaridad, ¿eh? En realidad, la misma empresa no sabe exactamente cuánto está vertiendo al mar. Bueno, es que le vino a esta gente el Katrina, que fue... un desastre total, y ahora le aparece esta desgracia. Recuerden ustedes que en Canarias más de una vez se ha dicho que se quieren hacer prospecciones petrolíferas en la costa que dista del continente africano. Hay mucha gente que se opone, yo particularmente me opongo, porque vamos a ver cuánta riqueza, cuántos puestos de trabajo genera un pozo petrolífero y cuántos puestos de trabajo generan los hoteles que están situados en la costa lanzaroteña y la costa de Fuerteventura. Pues me parece que no compensa tener petróleo, y sí compensa tener a toda esa gente trabajando para dar una buena calidad turística y para que ellos puedan tener un cierto poder adquisitivo. También hay que tener en cuenta que si se encuentra petróleo, lo que se instalarán son plataformas en el mar, es decir, como la que tuvo el accidente en el Golfo de esta Florida, ¿no? Plataforma, además, que eran de las más modernas. Por lo visto, los técnicos de British Petroleum decían que se produjera un accidente era prácticamente imposible. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos. Hablando de eso, Oscar, Arnold Schwarzenegger. Sí. Tenía previsto que se hiciera ahora otro pozo petrolífero delante de sus costas, y las ha prohibido. Y le daban 71 millones de dólares al año durante la construcción de ese pozo. Esto es una desgracia, ¿no? Porque es una desgracia ecológica, pero quizás si no pasa esto, no empiezo a haber conciencia de que tenemos que terminar ya de una vez por todas con... la energía a través de combustibles fósiles, porque es un peligro total. Es un peligro, pero tú dices que si no pasa esto, pero ¿cuántas veces ha pasado? Es decir, el Prestige, el Exxon Valdez, En Alaska, es decir, esto va camino de ser la mayor catástrofe después del Prestige, porque el Prestige hasta ahora es la mayor catástrofe que se ha producido relación al petróleo. No, esto ya es peor, ¿eh? En 6 días ya es peor, queda poco para que supere al Prestige, que fueron unas 640.000 toneladas, una barbaridad, yo no recuerdo bien, pero fue el mayor accidente relacionado con el petróleo. Y a mí me da que esto volverá a pasar, es decir, el petróleo sigue siendo la materia prima fundamental, el combustible fundamental, y hasta que no se encuentren energías alternativas y se generalice su uso, El petróleo se va a seguir explotando. Y lo que decías tú de Arnold Schwarzenegger en California, eso ahora, porque está en primera página. Le queda un año solo de... Está en primera página, pero cuando esté otro gobernador, veremos a ver. Además, la manera como quieren taponar el asunto es como un poco de dibujo animado, ¿no? Una campana gigante que han llevado allí hecha en no sé dónde para que el petróleo se quede embolsado y poderlo sacar, no sé. Sí, lo que se intenta es... Sí, taponar así en grande, ¿no? Una campana, ponerlo sobre donde... Sobre está, donde se está saliendo. Y canalizar el flujo de petróleo y evitar que siga aumentando la cantidad que se está expandiendo por todo el Golfo de Miami, ¿no? Que el problema, claro, es que ahí hay costa en cualquier lado. Porque está aquí, rodeado, exacto, ¿verdad? Está rodeado, sí, por todos lados. Porque aquí llegaban a las costas de la península. Por ejemplo, el Prestige, pero hacia el otro lado no había nada. Pero es que en el Golfo de México tienen costa prácticamente... Cuba, todo México, Estados Unidos, el sur de Estados Unidos. Sí, el Centroamérica. Mayor zona de turismo de Estados Unidos como Miami. Es decir, puede ser una catástrofe no solo ecológica, que ya lo es, sino económica para Estados Unidos, ¿no? Y como decía Oscar, después del Katrina, pues esto viene a rematar a la zona. Situación de esta zona ya deprimida de por sí. Y también el hecho de que las presiones de la compañía que había ofertado $4,000 a los pescadores a condición de que ayudaran, sí, a la limpieza y que después no reclamaran, ahí ves tú también la forma de actuar de estos intereses políticos, de empresariales. Y tenemos con nosotros al expresidente del gobierno de Canarias, al señor Olarte, que está... Pensábamos que estaba en su casa, pero no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Don Lorenzo? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra? ¿Que oímos tanto ruido de fondo? Sí, estoy aquí en el helicóptero de Paulino Rivero. En el ¿Y no le da miedo? ¿Está mirando hacia abajo? ¿Sabes lo que pasa? Es que, claro, es una de las mejores palomas que tenía, la tiré de Cabo Jubi. Pues resulta que se me perdió y como tengo derecho a ciertas prebendas por haber sido presidente del gobierno de Canarias, me llamé a Paulino Rivero para ver si podíamos ir a buscarla en el helicóptero. Y Paulino accedió a concederle, a prestarle el helicóptero para buscar una paloma. Sí, sí, estamos precisamente aquí divisando al lado de la costa de Lanzarote. Estamos con unos primos, bueno, está el comandante intentando divisar a ver si se ve alguna paloma conocida. Y mire, y ya que está por la situación. Y ya que está en el helicóptero, desde ahí llega la mancha, ¿ha visto alguna mancha de petróleo? ¿La mancha de petróleo se ve algo? Yo no sé si se ve petróleo, pero un momento. Paulino, mira a ver si se ve petróleo. Pero sí, es que va... fue un momento que Paulino se está poniendo las gafas. Pero es que Paulino va con usted. Sí, sí, sí, Paulino está aquí al lado. Ah, que iba pero para... no quiere ponerse porque sabe los problemas que ha tenido. Pero... Sí, sí, me dice Paulino que él desde aquí está viendo petróleo bajo el musgo. Dice que es posible que si se hacen prospecciones... Que se encuentre petróleo. Que se encuentre petróleo. Pero mire... Que Paulino, que es el Sausal, que sabe no solo petróleo, sino gasolina... y de ramos y de leña para encender el fuego. Con esa experiencia ya se puede... Sí, sí, es un momento porque... estamos divisando una paloma, pero tenemos que acercarnos más. Un momento, porque sí, sí, hay sí, una sí. noticia en directo. Nos va a narrar el rescate. Es impresionante. Pero a mí me gustaría saber cómo, si ve a la paloma, cómo va a cogerla. Sí, bueno, tenemos unos cuerpos especiales que los traímos de la Unipol. Capturar palomas, yo espero que no la maten. Va Hilario Rodríguez también con ustedes. Hilario Rodríguez le tiene miedo a los aviones, pero nos está rezando por que nosotros encontremos la paloma. ¿Y cuál es el método para coger una paloma en vuelo desde un helicóptero? Bueno, te tienes que tirar en paracaídas y tener cierta habilidad pues, a la hora de planear, porque claro, la paloma se asuste. Al ver, porque si piensa que eres un ave rapaz, Capturé el rey. Y en ese momento yo creo que sí es la paloma que estábamos buscando. Mira, mira a ver si le va a cagar en el, la, para, sí, en el limpio, sí, para la anilla, son, lo nota en la anilla. Sí, sí, yo casi seguro no, yo lo sé porque tiene una pluma negra atrás en la cola y casi seguro que es. ¿Y usted no tiene ninguna forma de hacer algún sonido o algo para que la paloma se acerque a usted? Con un pito. Sí, sí, sí, yo, pero tiene que con el sonido del helicóptero casi imposible porque yo empiezo a silbarle... Y enseguida desaparecen. O si no, a lo mejor podemos tirar un buchón. Estamos ahora aquí en un gabinete de crisis, Paulino Rivero y yo, para ver cómo solucionamos el tema. Los tengo que dejar. Bueno. O sea que el gobierno se ha gastado unos 600.000 euros aproximadamente en conseguir rescatar esa paloma. No, que va, eso no sale mucho más barato. Pero mire, ¿cuánto aproximadamente cuánto puede salir el rescate, bueno, de esa? Eso es apenas. ¿Y para dónde iba Paulino? ¿Para dónde iba Paulino con el...? Nadie lo sigue en falta. ¿Para Paulino para dónde iba con el helicóptero? ¿Para La Gomera? No, Paulino estaba en la casa, que dice que te estaba echando un cortado en la baranda, y yo le dije, pues coge el helicóptero hoy mismo y va para acá. Esperemos que tenga suerte, don Lorenzo. Vamos a ver si es verdad. Las cosas que se ven en Canarias, la verdad es que no se ven en ningún lado. Sí, no, desde luego. Paulino Rivero, que se mueve mucho en el helicóptero, claro. Es que viviendo en el Sausal, además, hay que moverse en helicóptero, porque las colas que hay desde el Sausal hasta Santa Cruz... Y cuando quiera puede aterrizar en el helipuerto del hospital, ¿no? Que sigue funcionando. Bueno, y esta semana no tenemos ni a Pedro Jesús... Ni a Jesús Carreño, que Jesús Carreño está en Gran Canaria, creo que grabando el último hit, sí, sí. De verano. El Ay, mi tía. Estuve hablando con él esta tarde, me dijo que tiene avanzada la última versión de Ay, mi tía, y que va a ser una sorpresa. No, sí, me quiso, en la postproducción están, ¿no? No me quiso adelantar nada, pero dice que va a ser una sorpresa que va a sorprender, valga la... De todas formas, nosotros para la gente que quiera votar por la canción del verano, la posible versión de la canción del verano, lo puede hacer como José Luis. A través de nuestro espacio en el Facebook, en el Heito Canarias, pues entran en el Facebook, buscan el Heito Canarias, nos solicitan... una solicitud, nos envían una solicitud de amistad, nosotros se la aceptaremos gustosamente y ahí podrán votar por las dos versiones que ya conocemos, que son la de Pepe Vélez y la de Luis. Que ya hay votos, ya tenemos muchos votos. Tenemos un montón de votos. No podemos hacer el recuento, pero porque no hemos tenido tiempo de contar el gran número de gente que ha apoyado eso, pero esperemos que para ya a finales de este mes pues poder decir. Bueno, que, cuando ya tengamos las tres versiones, igual la gente se anima un poco más y hay más votación. Claro. Por ahora tenemos en el muro de nuestro Facebook, tenemos colgado las dos versiones. Se las vamos a recordar ahora para que ustedes pues se animen a votar y se animen a agregarnos al Facebook del Heito y que nada, ahí van las dos versiones, la de... Recordar, Oscar, que esta noche ya podrán volver a escuchar el programa a través del Facebook y de itidenradio.net. Pues nada, escuchamos la primera versión, que creo que es la de Pepe Vélez. Mi tía, toda mi tía, borracha, perdida. Ay, mi tío, todo el día, borracho, perdido. Una excelente versión de este hit de los años 80, interpretada por Pepe Vélez. Y ahora escucharán ustedes la otra versión, que es la versión interpretada por el cantante palmero Luis Morera, también el Ay, mi tía.

a nuestro amigo Toño García. El politólogo, el politólogo del programa. Nosotros lo consideramos nuestro amigo. Él, yo creo que a nosotros... Oye, buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Oye, estaba cabreado además con esa entrevista entre Zapatero y Rajoy. ¿Cómo la ha visto? Rajoy es un vendido. Es un rojo, vamos. Rajoy es un vendido porque se fue a entrevistar con ese tío. ¿Y no usted cree que no? ¿Tú crees que no era necesario y que no debería haber ido? No. Al enemigo ni agua. Pero no es cuestión de que sea enemigo, es el presidente de todos los españoles. Es tu presidente. Es un enemigo de todos los españoles. ¿Y crees que no debería haberse reunido? No, ni sentarse con él ni nada. Lo que hay que sentarse para decirle: usted lo que tiene que hacer es dar un paso a un lado y dejar a la gente que sabe levantar el país, la gente honrada, la gente trabajadora. ¿Cómo? La gente que sabe lo que hace, la gente que no está con boberías ni con Chávez ni con Fidel Castro ni nada de eso, sino con la gente que tiene dinero, sino con... Pero vamos a ver. Ya me están haciendo calentar, yo venía a hablar de otra cosa. Pero no, es verdad, ¿a qué venía usted a hablar? Yo venía a hablar porque estos días yo he oído las noticias de que en las playas estas de Los Patos y Ancón, pues que hay que arreglar para bajar a la playa. ¿Y tiene alguna idea? No, lo primero que todos los peludos esos que van allí a bañarse desnudos en pelete, esos tíos yo los cogía, le cortaba el pelo y los ponía a trabajar. Vamos a piscina ya. ¿Dónde? Limpiando la playa, por ejemplo. Donde sea. Pero si te ponen a mirarte con las tablas esas que te ponen a mirar ahí, te ponen a mirar mal, te parece que la playa que es de ellos. Pero le molesta que estén bañándose y haciendo surf ahí en la playa. Le molesta, a ellos le molesta que tú vayas allí a ver. Y es mal, se ponen machos y hombres todos desnudos ahí. Y se piensa que uno es de piedra o qué pasa. O sea que usted entonces nota algo que ocurre, le ocurre algo. Usted se pone a mirar allí. Va con... Eso no es decente. No es decente. Eso falta gente decente en toda la playa. No es decente el que vayan chicos y se desnuden allí. Eso no. Y lo otro que a Suazo que quieren. Que Suazo les prepare un ascensor para que ellos se vayan a desnudar en pelete ahí abajo. Pero están locos. No, claro. Tú no permitirías que fueran a esa playa, ¿no? Los pondré. No, encima que se van a bañar desnudos, arreglar la carretera. Hombre, no habría que ponerle vestuarios ni nada, porque como... ¿Y usted alguna vez se ha bañado desnudo? Yo sí, pero por la noche. ¿En tu casa? No, y en el coche. ¿En el coche se baña desnudo? Sí. Dios, este hombre... Pero no voy a decir a qué hora ni con quién, tampoco. El tema es que hay que tener cuidado en esas playas porque hay un tiburón martillo. Hay un tiburón martillo, martillo. Como pescador lo habrás visto, ¿no? ¿Y cuántos años lleva ese tiburón? El tiburón ya tiene nombre y todo, se llama Ceferino. Y está todos los días para allá y para acá. Y un día va a haber una desgracia. Porque mide por lo menos 4 metros, yo no he visto. Yo estaba pescando y ver pasar el bicho por debajo. Y entonces yo... A ti ya te conoce. A mí me conoce y me tiene respeto porque sabe que yo soy del Partido Popular y la gente del Partido Popular somos gente seria, ¿no? Pero, hombre, él es de un tiburón martillo, dijiste. Sí. Martillo de comunista, ¿no? De la hoja y el martillo. No, martillo de encofrador. Pero son peligrosos los tiburones. No, son igual. Dice que los tiburones de martillo no comen hierba ni nada de eso, sino más bien. No comen hierba. Lo que comen es musgo. Es musgo. Y alguna vez algún cangrejo. Entonces, hay un problema porque hay gente que va a pescar vieja de cangrejo y le quitan los cangrejos. A veces ese felino viene y te tira por la caña y tú corres peligro, ¿no? Claro. De salir por detrás de la caña, ¿no? Ceferino ella es un tiburón amigo ya de la gente. No, que... muy amigo porque a más de uno lo ha tirado a la mar. Y aquella mar es peligrosa. Ajá. Entonces, yo desde aquí a Suazo lo que le digo es que busque la manera de matar al tiburón. ¿Pero quién es Suazo? Yo no me atrevo a preguntar. Suazo y Isao Valencia. ¿Ah? ¿Se llama Suazo? El alcalde de la Rota. El alcalde de la Rota no es bobo tampoco. No. Porque él dice, yo no le voy a arreglar para que bajen todos esos peludos para abajo porque eso no vota ninguno por él. No, y que después de ir a... Ese, no, y que a lo mejor esos peludos no son ni de aquí, ¿no? Seguro que son extranjeros. Si arreglan la playa... Eso seguro que han venido de fuera. No, y que a lo mejor si arreglan la playa empiezan a llegar pateras y moros de eso que no también, son... También. Y pueden subir ya por ahí para arriba fácil, no sé. Y yo vivo... Y uno está pescando el día, nomás te quitan hasta la caña y el pescado que tienes tú cogido, ¿me entiendes? Y uno tiene que proteger a los segundos, ¿no? Porque, ¿y a Ceferino? Y a Ceferino no, Ceferino hay que buscar la forma de quitarlo. Pero no dice que es un tiburón amigo o nada. Amigo no es, un tiburón no puede ser amigo. Sí, solo come mujo y eso. Y cangrejo. Y cangrejilla. Pero cuando uno está pescando, te puede tirar de la caña. Yo lo que digo, vamos a ver, pero vamos a matar. Este hombre no es aquel que pescaba con fusil y con dinamita. Con barrera. Lo que pasa es que tú sabes por qué no lo ha matado. Pues yo sí que no lo mato. Pero ¿dónde vendo yo un tiburón de eso? ¿Cómo lo saco por allí? No hay forma. Claro. Y usted lo mataría solo para venderlo. Y además, después se ven estos peludos que no quieren. Ellos sí se hartan de pescado porque yo lo he visto comiendo los bares de pescado. Que se ponen, se meten dos o tres platos de pescado. Pero después a ellos no les gusta que tú lo mates. Pero si no mato el pescado, ¿cómo coño quiero comer? Y me voy. Bueno, Toño, gracias por venir. Siempre de buen humor. Sí, siempre un placer tenerlo por aquí. Eso es lo que dice Toño. Oye, y es cierto, siempre cuando llega la época estival se habla de esas playas de Los Patos y de Lancón, que son dos playas que están en la costa de entre La Orotava y Santa Úrsula. Son unas playas pues así un poco salvajes y la verdad que son muy bonitas, pero el acceso es un peligro total. Yo recuerdo ir a Lancón hace unos años. Ya era difícil en esa época. Y bueno, y hay una escalera ahí que eso cada vez está peor. Y hombre, ¿qué es más negligente? ¿Nosotros, el que va y ve que aquello puede tener un desprendimiento o las autoridades que no toman cartas en el asunto? Si las autoridades saben que hay gente y público que va a esa playa, el negligente es la autoridad. Ya vimos lo que pasó en el Meda, ¿no? Hace un año. Con el desprendimiento en los gigantes. Sí, el responsable de que la playa esté en condiciones es del ayuntamiento, ¿no? Pero claro, es que si van melenudos, peludos, no, y tampoco es cuestión de arreglarle. Hombre, que Oscar ha ido, ¿verdad? Cuando a mí lo que no me gusta mucho es cuando los melenudos y tal son un poco hediondillo. No, esa no es la palabra. Pero yo creo que hediondillo ahí sea no melenudo. Cuando creen que esa playa es propiedad privada de ellos, cuando es una playa pública, ¿no? Que puede ir cualquiera a coger las olas que quiera y a bañarse quien quiera, pero a veces yo he visto eso de Only Local, que eso viene desde es una tendencia surfera de Estados Unidos, California, que son esas playas eran de exclusividad para los nativos del lugar, cosa que me parece un tanto absurda. Pero por líneas generales, yo creo que esas playas deberían de tener unos accesos. De todas formas, también está la punta también, donde van a coger olas, y ahí también suele haber desprendimientos, ¿o no? No, en la punta. Bueno, sí, en la zona del Arenal hay con relativa frecuencia en desprendimiento, sobre todo de coches que van haciendo rally y se desprenden por ahí para abajo. No, sí, es una playa que hay desprendimientos no tan habituales. El problema de estas playas Only Local, como dices tú, es que si tú vas a bañarte tranquilamente, cuando sales del agua te puedes encontrar que no tienes ni los tenis, ni tienes la toalla. No sé ahora, la verdad es que yo hace tiempo que no voy a bañarme a estas playas, pero antes, hace 5 o 6 años, sí era típico. Hurto. Yo fui, a mí me robaron pero en las Américas. Cogiendo olas me robaron. Porque tú cogías olas. Tú cogías olas. Las llaves del coche. Exclusiva del hate. Y tuve que ir en bañador hasta la laguna, en Guagua. Bueno, esa faceta de surfer. Y tú también ponías Only Local en las piedras. No, porque yo empecé tarde. Pero bueno, yo soy de Bajamar. En Bajamar siempre se ha hecho surf y estaba pintado allí lo de Only Local, que yo en la época esa no sabía ni lo que significaba. ¿Y también eras melenudo? No, eso es un poquito más difícil. ¿Y cómo eran las primeras tablas que tú descubriste de platanera? Primera. ¿Es cierto que eran de fibra de platanera? No, eran de madera. Las primeras que yo... En el año, yo tengo 45 años, pues con 10 años recuerdo ir a coger olas con tabla de pecho, que se llamaba, lo que ahora es un buggy, con unas tablas de madera que tenían. Y allí, en la punta De chapa marina, sí, ¿no? De chapa marina. Iban unos americanos que se quedaban 6 meses a vivir, en una furgoneta Volkswagen y traían las tablas de Estados Unidos y empezaron a venderlas en la punta, y ahí es donde empezó realmente el surf aquí en Tenerife. En la isla, que se practica, es un deporte divertido. De riesgo, pero es muy divertido. Es de riesgo porque además, claro, como después se fuman como 25 porros, entonces tiene bastante riesgo. Bueno, pero con el agua fría se les quitará un poco el efecto, ¿no? La verdad es que es un modo de vivir curioso. La gente que realmente vive el surf, ¿no? Porque el surf, la playa, Bob Marley, es un estilo de vida distinto. Un estilo de vida. Hace mucho, mucho tiempo que nosotros no tenemos por aquí a Sandy Fleitas, a Domingo. El emprendedor, ¿no? El inventor. Creo que en la etapa del Hate on IT en radio no ha estado Sandy Fleitas. No sé. Dice Héctor que sí estuvo una vez. Sí, sí, menos mal que tenemos a Héctor. Pero hace mucho tiempo, y creo que esta semana viene porque se ha planteado un reto y está promocionándolo en los diversos medios de comunicación. Está también intentando buscar financiación de las instituciones públicas. Muy buenas tardes, Sandy. Buenas tardes. No sé, estoy nervioso, ¿sabes? ¿Por qué? Si no es tu primera vez en el Hate, buenas tardes. Sí, pues, pero hace tiempo que yo no estaba en una radio y me está doliendo la barriga. Recordar a nuestros oyentes que Sandy Fleitas es el inventor de la hamburguesa de carne mechada. Efectivamente. Sí. Que la comió Rod Stewart, fue el primer... Cuando estuvo ofreció el concierto en el sur de Tenerife. Sí, Rod Stewart se puso las botas todo morado. Aunque tú vienes ahora a comentarnos un reto que tienes, ¿no? Sí, que va a ser mi primer 3.000. ¿Tu primer 3.000? Sí. Me metí en la página de Juanito Oyarzaba, ¿sabes? Sí, el escalador, el montañista. Y ahí es que yo quería, ¿sabes?, empezar en este tema del montañismo. O sea, y hacer mi primer 3.000. Pero tú te has entrenado y... Sí. Estuve entrenando subiendo las montañas de tacos, subiendo y bajando, seis veces, para calentar, ¿sabes? Pues me dijo, dice, porque te vayas adaptando a la altura en montaña, pues súbete la montaña de tacos. Y estamos hablando que la montaña de tacos puede tener 50 metros. 3.000 metros es aproximadamente el Teide. Un poquito más. ¿Vas a empezar por el Teide? ¿Por dónde Pero vas? Lo hice 6 veces, ¿no? Subir y bajar. Me decís 6 por 300. Okay. Un día podríamos traer a un compañero nuestro que nos cuente su historia. Una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo que es 3.000 metros? Si subas 3.000 metros y los bajas, no son 6.000. Pues es verdad. Además, en las bajadas está lo más peligroso. Porque qué pasa. Después viene un helicóptero y te lleva. También, no sé. Yo me puse a hablar con el Juanito este, Oyarzaba, y se puso conmigo que si yo estaba vacilando. Que son 3.000 metros, eso. Que de dónde era yo, chaval, me dijo. Yo, sí. Pero Juanito Oyarzaba, para él, 3.000 metros es como... ¿Tú piensas subirlos caminando o tú sabes que hay... Que hay que voy a subir al Teide, es lo que quiero decir. Vamos a ver. Voy a subir al Teide. Y yo, son 3.718 metros, son... Pues me acuerdo porque la canción decía eso, pues yo no los he medido. No sé quién fue que me dio. Pero ¿y vas a subir por qué cara del Teide? Pues a mí me da igual. O por el su cara. O en el teleférico. Pero es que sí, es que lo que yo le pregunté a Juanito, Juanito Oyarzaba, le dije, vamos a ver, si lo que tengo quiero hacer yo es un 3.000, si llego al refugio, ya hice 3.000, ¿para qué voy a subir al pico? Y el tío se puso a pelear conmigo, que si era un cobarde. ¿Y te sentiste mal? Me sentí mal. Digo, entonces, pues estuve hablando con el gobierno de Canarias para ver si... para prepararme, ¿no? Porque... ¿Y tienes serpas? ¿Ya has buscado serpas? ¿Sabes lo que son los serpas? Sí, una serpa es una cosa que es un pescado, ¿no? No, hombre, son los que ayudan a los escaladores. Ah, pues, ¿eso que es un animal? No. O sea, que tú no... ni siquiera te has preparado teóricamente, no sabes lo que hay que llevar. No, sí. ¿Tú con qué material vas a llevar? Sí, o vas... ¿Con tenis vas? ¿O botas? ¿O cholas? ¿Chanclas? ¿Ya fuiste a la ferretería a comprar la soga? ¿La cuerda? Una soga, un cuchillo canario. ¿sabes? Cuchillo canario. Sí, una petaca con ron miel y no sé, una gafa. Con eso es suficiente ya. Una gafa y la ropa. Sí, pero estoy a ver si me dan una subvención para ir a entrenar a Tindaya. ¿Y a quién le has pedido la subvención? Se lo pedí a Milagro Brito, pero dice que no lo ve. Que no tiene dinero ahora, que si estoy loco, que cómo me van a dar dinero para ir de Tenerife a Fuerteventura a subir Tindaya si no tienen ni para pagarle a los maestros. ¿Y qué subvención solicitaste? Sí, yo, subvención es por lo menos el pasaje de aquí a Fuerteventura y estar allí con dos o tres semanas en un hotel. En Corralejo. Hombre, pues mira, Sandy parecía... Así cuando lo ves de primera parece un poco bobo, pero no. Y cuando lo sigues viendo también sigue pareciendo un poco bobo. Tiene ideas curiosas. Sí, porque ahora en la crisis todo el mundo no se está inventando cosas para sacar al perra. Claro. A mí qué me van a decir, eso es una cosa que me inventé yo. Yo creo que yo me puedo ganar la vida haciendo eso, ¿no? ¿Y el restaurante lo sigues teniendo? Bueno, no. El bar aquel, no. Aquello se fue a pique. Se fue. Yo le vendí la patente de hamburguesa de mechada a un inglés y creo que la está vendiendo en Inglaterra. En Inglaterra. Y ya la cocina, eso de la cocina la has abandonado por completo, ¿no? Sí. Como Ferran Adrián, ¿no? Hice después la Energy Box que la estuve vendiendo. La Energy Box era el gofio con miel. Ah, ¿verdad? Pelotas de gofio con miel que estuve vendiendo en la playa de las Américas. Se vendían bien, la verdad. ¿Eso lo puedes subir a los 3.000? ¿Sabes lo que pasa? Que estaba pensando, porque es que como da un poco, te afloja del vientre en la Energy Ball. Entonces yo estaba pensando poner una cosa de esas, de un baño de plástico. De esto, de la obra. Y de después obra. Vender un poco más barata la Energy Ball, pero cobrar por entrar al baño. ¿Entiendes? Entonces como la gente le entra y no sé, es que tengo que buscarme la vida, no sé qué hacer. No creo que lo pueda escamar. No, para nada. Y me voy. Estoy nervioso. Menos mal que estás. Una cosa realmente curiosa. Menudo personaje. Y yo creo que ahora, ya para terminar, después de haber oído esto, que es montañismo. Montañismo en su más alto nivel. Seguimos hablando de deporte y de la semana crucial para el destino del Club Deportivo Tenerife. El martes fue un partido con el Barcelona que hubo un buen planteamiento por parte del entrenador. Yo creo que es digno de alabar porque aguantó al Barcelona y, bueno, al final hizo lo que pudo, ¿no? Pero pudo dar la sorpresa. Asesorado probablemente por D'Alessandro, ¿no? Seguramente. Ahora vamos a intentar localizar a Minguella y Valdano. Creo que está Héctor intentando localizarlo. ¿Qué les pareció el partido del Barça? ¿Qué les parece las posibilidades que tiene el equipo? Yo creo que el juego del Tenerife está dando resultados en las últimas jornadas, aunque perdió contra el Barcelona el martes. No, era como ha perdido casi todo el mundo. En el Nou Camp ha perdido todo el mundo, menos el Villarreal, que empató. Es decir, que era normal que el Tenerife perdiera. Pero aún así, como dice Óscar, el planteamiento de José Luis Oltra fue muy bueno. Y el partido, yo empezaría hablando del partido de Racing, ¿no? Que se ganó y que es fundamental. Y es el que había que ganar. Y es el que viene ahora. Y es el de Almería. Yo creo que si el Tenerife gana los dos partidos, y teniendo en cuenta que el último es contra el Valencia, que ya no se juega nada. Que estará primado seguramente, pero bueno. Pero yo creo que probablemente jugará con los suplentes. Yo creo que vamos a tener opciones de permanecer en primera división. Teniendo en cuenta que el Málaga seguro que va a perder el último partido. Yo creo que teniendo en cuenta que el Málaga y el Valladolid, rivales directos, juegan contra el Barcelona y el Madrid, que se estarán jugando la Liga. Y tenemos parece que al final hemos conseguido la conexión con... Como siempre, nuestro eficaz Héctor Martín ha contactado con nuestros corresponsales, con nuestros esos deportivos. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, don José María Minguella, ¿qué tal? Sí, bueno, Tenerife bastante bien, ¿no? ¿Y cómo están ustedes? Muy bien, encantado de tenerlo de nuevo aquí en el Heito. Le pareció buen planteamiento del Tenerife, lo pasó mal, ¿no? El pasado martes. Lo pasamos mal porque, claro, el Pep no tuvo en cuenta que podían ponernos a Come ahí delante, que no lo esperaba, ¿no? El planteamiento de, claro, y Messi, ¿no? Que no entraba en juego, ¿no? El Barça no tenía, no terminaba de triangular, ¿no? La cobertura 1-2 tampoco, ¿no? Pero bueno, al final salieron las cosas porque, claro, hay mucha calidad y sobre todo el chiquito este, el de Abades, que lo bueno. Curioso, ¿no? Que un tinerfeño fuera el que rompiera el partido, ¿no? A favor del Barcelona. Claro, y si Boyan también, ¿no? Estuvo bastante bien, pero yo que el Barça es mucho Barça, ¿no? Y no, en las grandes ocasiones el Barça si tiene que ser, pues siempre es al paso, ¿no? De gran equipo. Creo que también tiene con usted a nuestro querido Jorge de Alessandro, ¿no? Sí, está aquí al lado porque siempre sienta cátedra. Y si no le importa, don José María, muchas gracias por tener. Otra ocasión. A ver si, ¿qué nos cuenta Jorge de Alessandro? Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Vas a salvar al equipo, al Salamanca, antes de nada? Todo depende de las posibilidades técnicas y de la capacidad cognitiva. Vamos, que van a bajar a segunda vez. Y de la actitud de Quique Martín, por supuesto. Quique Martín, fatal. Quique Martín es el culpable de que los demás compañeros no asimilen. Porque claro, se pone a hablar en las charlas. Cuando tú estás explicando, él habla y no deja. Él habla, no me deja hablar. Que ya, ya, ya. Por banda derecha, él dice que eso no existe. Mira, Jorge, ¿qué te pareció el partido del Tenerife? Me pareció bien. Jugar con triple pivote, con un punta adelantado hacia la izquierda, con dos coberturas derechas y un planteamiento de triple pivote con permutaciones entre el arquero y el poste derecho de la portería, en este caso del Club Deportivo de Tenerife, fue una de las mejores circunstancias. No haberse apoyado en la pared fue una hándica que tuvo el Tenerife. No se apoyaron en la pared. Ese fue el fallo, ¿no? De... Y al Tenerife lo hubieran permitido apoyarse en la pared e irse en pared por la banda, hubiera ganado el partido. Sin ningún género de dudas, ¿no? Porque les extraña, siempre jugábamos a fútbol y cuando había pared, pasabas al rival tocando la pared. Sí, exactamente, era una estrategia. Pero que bueno, el fútbol 11, el de primera, segunda división, el de regionales, siempre se ha jugado sin pared. No. Bueno, pero podían haber hecho una excepción. Bueno, también es verdad. Estamos cansados del mismo fútbol, Deberíamos cambiar. Pues sí, la verdad que visto así... Un planteamiento así, que el Tenerife puede poner en práctica el próximo sábado con el Almería. Pues nada. Jorge de Alessandro. Estas declaraciones curiosas una vez más. Muchas gracias. Para el Club Deportivo Tenerife, y lo esperamos el próximo jueves para hablar de cómo le ha ido al Tenerife. Seguramente en primera edición. Buenas tardes. El próximo jueves. Buenas tardes. Bueno. Una vez más, Jorge de Alessandro. Dando, así lleva a su equipo a la segunda vez. Catedra. Nunca se queda uno sin sorprenderse al oír a... Bueno, un resultado para el Tenerife de Almería, José Luis. 3-1. 3-1, apuntamos por aquí. Emilio 2-0, Pastor. 2-0. Yo apuesto por un 1-0. Y Héctor Martín, ¿qué dice? No dice nada. ¿De Alessandro? ¿Qué diría de Alessandro? De Alessandro no está para hablar. Pues bueno, esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que se hayan entretenido, que se hayan reído con nosotros y que se hayan informado un poco. Nos despedimos con una canción de Jorge Drexler, se llama La Trama y El Desenlace. Han estado con nosotros José Luis Rodríguez, buenas Emilio tardes. Pastor, buenas tardes. En el control central Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Hasta el próximo jueves. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso,